gov.ar/economía. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Logramos que 2,5 millones de personas accedan al agua segura y cloacas. Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos acceden a mejores condiciones de vida. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Radio Escuchas, soy la comandante Antena y pertenezco al Comité de Boedo. Como ven y sabrán, el mundo se está yendo al carajo a una velocidad nunca antes vista. Por tal motivo, y efectos de paliar semejante circunstancia, hemos decidido que nos va a chupar un huevo de caballero y un ovario de dama. Razón por la cual, todos los jueves de 7 a 9 por FM Boedo, estaremos disfrutando la cosa sana. A ver si tenemos la suerte que el fin del mundo nos encuentre haciendo el fin del disfraz. Para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, es fundamental que uses preservativo o campo de látex durante tus relaciones sexuales, desde el principio hasta el final. Los podés conseguir de manera gratuita en los hospitales y centros de salud de todo el país. Recordá revisar la fecha de vencimiento y abrirlo con cuidado. Más info en argentina.gov.ar/VIH. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Hora Libre. Hora es un libre. Ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en FM Boedo, la 88.1. Esto es Hora Libre, el programa de REC, Red, Escuela y Comunicación. Mi nombre es María Clara Maurer. Estoy aquí en la operación técnica, como siempre, con Santi Abregú. Está en el estudio Alejandra Zárate y Estela Maris Abram, encargándose de sacar fotos, de la producción, de organizar todos los contenidos, los bloques. Y, por supuesto, no estoy sola. ¿Quiénes están aquí? Estamos nosotros. Venimos de la Escuela Técnica número 33, Fundición Maestranza de Plumerillo, Distrito 19. Bien. Más conocido como La Plumerillo, sí. ¿No? ¿Puede ser? Sí. Sí. ¿Me quieren decir sus nombres? Yo soy Axel Fleita. Yo soy Tiago Alarcón. Yo soy Fernando Zurita. Yo soy Lucía Buendía. Yo soy Magali Callamullo. Yo soy Paco Morena Ailén. Yo soy Leonardo Cavado. Bien, ¿cómo andan? Todo bien. ¿Qué tal esto de estar en una radio? ¿Tranquilo dijiste por acá? No. Estás, sí, porque segunda claro. Vez que venís. Sí, la segunda vez, bueno, o sea que claro. Un poco más tranquilo. Un poquito más de, sí, de comodidad. ¿Y el resto? Más o menos. Muy nerviosa. Un poco de nervios. Un poco de nervios. ¿No habían venido nunca a una radio? Yo no. ¿Cómo? Más cerquita del micrófono. Escuchaba la radio, entonces, bueno. Ah, sos oyente. Sí. Bien. Sí, yo ya había venido, ya con el año pasado, en segundo año. ¿También con REC? No, en otra radio. En otra radio, pero con el programa REC. Acá me dice la profe que sí, que también está la profe. ¿Cómo se llama la profe? Blanco. Bien, y vino además otra profe. Sí, el profe Tolaba, de lengua. De lengua. Bien, Alejandra, ¿no? Sí, Alejandra. Les mandamos un saludo a las profes, sí, que nos ayudaron. Saludos, profe. También un saludo. Saludos, profe de lengua. La queremos mucho, con cariño. Al profe de matemática también por acá. Saludos, Cicuta. Al profe de Cicuta. Química. Saludos, profe. Súbame la nota, por favor. Baje la nota, bien, profe. Me gusta este saludo con ahí un pedido de auxilio, de ayuda también. Sí, ¿no? ¿Estarán escuchando el programa? Dijeron que sí. Esperemos que sí. Bien, ya que estamos hablando un poco de los saludos a los profes y demás, cuéntenme un poco cómo es la escuela. Bueno, la secundaria tiene dos especialidades. A ver. Metalurgia y química. ¿Y ustedes en cuál están? En química. ¿Todos y todas? Sí, todos. Sí. Somos. Sí. Somos de la División 303. División 303. Están en tercer año, sí, ¿verdad? Sí, tercer. ¿Y qué aprenden en la técnica con esta orientación de química, por ejemplo? A ver si hay alguien que se está preguntando del otro lado. Lo que estamos viendo en química son elementos químicos, por ejemplo, el carbono, oxígeno, hidrógeno, aluminio, etcétera. Y en química estamos en teoría y en taller. Lo que estamos haciendo en taller es separar el agua del querosén, que los dos son estado líquido. Hay diferentes estados. Está el estado líquido, estado sólido y estado gaseoso. Y también están algunos de metalurgia que le habla a mi compañero. Ah, tenemos también de la otra orientación. Metalurgia, ¿cómo decirlo? En metalurgia lo que hacemos ahí es... Es válido, es válido. El coso en este momento lo puedes decir porque, bueno, hay nervios, estamos en vivo. Hay tres rotaciones de taller en metalurgia. Sí. Que es que está modelado, moldeo y tornería. ¿Les gusta ir a la técnica? Obvio. Sí. A estudiar. Es muy buena. Es como, como tu segunda casa, se podría decir. Pasás más tiempo en la escuela que en otro lugar. Eso les iba a preguntar. ¿Cuánto tiempo están? ¿De qué hora a qué hora, más o menos? Desde las 7 y media hasta las 12. No, hasta como las 4 de la tarde. No sé. Eso me parece que es lo que vos tenés ganas. Hasta las 12 nos quedamos de teoría. Sí. Después tenemos taller, receso y después entramos a taller. Sí. ¿Todos los días de 7 y media a 4 de la tarde? No. Solo hay un día, hay dos días de educación. Porque lunes, después hay otro día donde tenemos educación física. Ahí salimos una hora antes. Ah, sí, bien. Después solo un día de descanso. ¿Cuál? ¿Qué día es? Para las chicas son los viernes y para los chicos son los miércoles. Miércoles. O sea, mañana descansamos. Sí. Ah, bueno. Tranquilo. Esperen, y hoy están en la radio, así que se hace un poquito más liviano. Sí, ¿no? Porque feliz. Salir de excursión tiene esto como que, ¿no? Disfrutar. Claro, es algo diferente, ¿sí? Y hablando de esto de salir un poco y de estar de excursión y salir de la escuela, que están tantas horas y tanto tiempo, igual me alegro que les guste, que digan que es como una segunda casa, porque hay que disfrutar estar en una escuela tantas horas, si no, se hace muy pesado. ¿A dónde estuvieron yendo de excursión hace unos días o unas semanas? Con mis profes hicimos una salida didáctica al Parque Patricio, donde vimos la silueta de los desaparecidos, que estaba pintado con su nombre. Y bueno, de ahí también había baldosas que identificaba, se conmemoró por la desaparición de los desaparecidos de ese del barrio. Y bueno, de ahí fuimos al Parque Patricio al final, donde vimos el monumento de los 121 desaparecidos, que fue conmemorado construido por la arquitecta Camila Estocas. Y bueno, de ahí fuimos a la calle Gregorio Pomar, donde estaba el ex centro clandestino que se encontraba ahí. Y bueno, también había la baldosa que fue conmemorada por las personas desaparecidas y secuestradas que estaban en allí. Y todo esto fue organizado por Pompeya No Olvida. Te iba a preguntar eso, ¿cómo fue la salida? ¿Fue todo el curso? Sí. ¿Cuántos son? Somos 27 alumnos. ¿27 en un barrio en la calle? Sí. Después de irnos al centro clandestino, nos fuimos a la casa de Eduardo Luis Vicente. Sí. Donde ahí también hay una baldosa de conmemoración a él. Pero ¿quién es Eduardo Luis Vicente? Contanos. Eduardo Luis Vicente es un desaparecido. Fue maestro, delegado sindical, militante social y escritor. Fue asesinado el 10 de marzo de 1977 por las Fuerzas Armadas. De la casa nos fuimos a la escuela en donde estudió. Y donde también hay una baldosa de conmemoración. La escuela literalmente le quedaba a la vuelta de su casa, ponerle la cuadra y acá a la vuelta. Él escapaba de las Fuerzas Armadas subiendo al techo de la escuela y ahí se iba para su casa. Me imagino que les habrá generado algún tipo de impacto, ¿no? Todas estas historias, esta visita. ¿Qué es lo que más recuerdan de esto? Un poco lo que me estaban contando, pero ¿alguna otra cosa que les haya impactado? No. ¿Ya habían hecho esta visita anteriormente? No, pero sí. La estudiábamos. Sí, era un estudio. La profesora antes de irnos nos contaba cómo vamos a ir acá y esto pasó. ¿Y esta visita se hace en el marco del día 24 de marzo, pero ustedes le pusieron un nombre que es la Semana de la Memoria, ¿no? Sí, donde sí. Le dedican, me imagino que no es solamente una semana, sino que estamos todavía en mayo y seguimos sí. hablando del tema, sí. porque bueno, trasciende esa semana, ¿no? Es como que da como para seguir, continuar hablando del asunto. Y han visitado entonces dos barrios. Sí. Algo que no les pregunté, ¿profes de qué materia son? De lengua e historia. ¿Lengua e historia y trabajaron en conjunto? Sí. ¿Las sí. profes? Sí. Sí. Sí. O sea, cada tema trataba de la Semana de Memoria, o sea, metía un libro, trataba de eso. Sí. Y historia, buscábamos información y la... Sí, la profe nos da información, nos contaba de muchas sí, cosas. Muchas cosas. ¿Les gustó haber tenido esta salida? Sí, sí. Siempre. ¿Sí? Hay de libre. ¿Hay alguna diferencia entre, por ejemplo... Yo creo que sí, pero quiero que me lo digan ustedes a ver qué opinan. Entre aprender un tema en el aula, con un manual, o ir a un lugar. ¿Qué Mira. Cambia? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Sí. O sea, yo creo que el ambiente. Sí. Porque tipo en el aula es como que estamos sentados y aparte es como que vamos a la mañana y como que no tenés ganas. Y ya cuando salimos, tipo como que estamos más libres y bueno. Sí. Está bueno salir, ¿no? Sí. Las cosas como que me parece que se pueden aprender desde otra manera. Sí. Y hace también que esa experiencia sea como un recuerdo, ¿no? Sí. En cambio, capaz si lo vemos en un contenido, no sé, en el aula es una cosa más, como que no hay nada diferente que rompa no. ¿sí? con lo cotidiano. Sí. Bien, ¿qué más me pueden contar? De la Semana de la Memoria, de la salida, de la visita, de lo que aprendieron. Un juego, a ver. Sí. Ahí está. Bueno, el juego que hicimos con las profes y también con la División 301. Se trataba sobre la Semana de la Memoria. Las uh-huh. profes nos dieron 14 cartas, 7 eran preguntas y 7 sus respuestas. Y bueno, junto con la división hicimos, cada división estaba como que en su parte. Y juntamos las respuestas que pensábamos que era con su pregunta. Y bueno, y acá trajimos las tarjetas como para dar un ejemplo. Dale, a ver, me encanta. Una de las tarjetas era ¿cuántos fueron los niños apropiados en la época de la dictadura? Para, ¿puedes acercarte un cachito más al micrófono y repetís la pregunta? Una de las preguntas fue ¿cuántos fueron los niños apropiados en la época de la dictadura? Sí. Y fueron 490 niños apropiados. Bien, el juego era sacar las preguntas e intentar adivinar las respuestas, ¿qué ¿no? Sí. Hay diversidad de respuestas. Sí, hay un montón. Y había que ver cuál respondía a esa pregunta. Sí. ¿Sí? ¿Alguna otra? No me leas la respuesta. Decime la pregunta a ver si entre todos y todas podemos responderla, a ver si apelamos a la memoria, justamente. ¿Cuántos días duró la dictadura? ¿Se acuerdan? Eran... 500. No, más. ¿Dos años? Sí, fueron 2 años. A ver, ahí... 600, 600, 700... Del 78. ¿Cuántos días? 97, 1008, algo. Están haciendo cuentas acá. Tírate una. ¿Y vos qué estás diciéndole? ¿Lo estás codeando a tu compañero y vos qué? Dale, vos también, jugátela. No. 600, yo la juego ahí, 600 por 600, ahí. 600, a ver. 688. La profe está buscando la respuesta. Vamos, profe, ayúdame. A ver, ahí tenemos. Fueron 2818. Ah, no. No. No. No. Ni siquiera 2 años fueron. Nos quedamos cortísimos, ¿sí? Un montón de días. Sí. ¿Sí? Más de lo que habían dicho. Habían dicho 500, 600, no, 2000. Bien, ¿una más? Vale. Vamos cerrando el bloque, así que piensen saludos. Centros clandestinos de detención. ¿Qué cosa? ¿Cuántos? Sí, ¿cuántos? ¿Se acuerdan? Creo que eran 49 o algo así. No. ¿De qué? Escucho. A ver. No me sé. A ver los oyentes y las oyentas, a ver si... Fueron ¿están adivinando en casa? ¿Cuántos? 500. También, ¿no? 49. Sí. Bueno, también como para reflexionar, las respuestas que damos se quedan muy cortas con la realidad. ¿Sí? Sí. Bien, termina el tiempo. Qué rápido. Pasó rápido, ¿verdad? Sí. Saludos. Yo puedo mandar. Además del profe de química, de matemática, yo diría en general a todos los profes y las profes que aprueben, ¿no? Sí, por favor, aprueben. A todo el colegio. Se nos olvidó decir que éramos 303 versus 301. Y nosotros le ganamos a 301. Sí, nosotros. Ah, la competencia acá. Sí, era una competencia entre divisiones. El premio nos dieron caramelos. Sí. Nada, fueron dos nomás. Se va preparando el segundo bloque. Nos despedimos y seguimos acá con el programa de la Primerilla. Dale, rapidísimo. Un saludo para mi mamá Vilma. Te quiero mucho más. Un saludo para mi mamá. Un saludo para mis compañeros. Un saludo para mi mamá y mi papá. Un saludo para mi mamá y mis primas que me están escuchando. Las amo. Y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Estamos aquí en Hora Libre, el programa de REC, Red de Escuela y Comunicación, en FM Boedo. Seguimos con la escuela El Plumerillo. Cerramos ahí bien la puerta que quedó un cachito abierta. Ahí está, genial. Cambiamos de bloque, cambiamos de grupo. ¿Con quiénes estamos? Con Lucas Naredo. Con Domi Kiara. Aylen Rodríguez. Abril Mindolacio. Brita Zayelen. Y Valentín Garona. ¿Cómo andan? Bien. ¿Bien? Tranqui. Un poquito nervioso. Un poquito. Sí. ¿Sí? ¿Algo de nervios? Sí, bueno, demasiado. Bastante. Esperemos que a lo largo del bloque se vayan yendo un poquito. Sí. Bien, cuéntenme qué trajeron para este segundo bloque. A ver, ¿quién empieza? Nosotros vamos a hablar sobre el Olimpo y sobre Carlos y Andrea, que no son... Dos. Adriana. Son dos ex. Bueno. Son dos. Los nervios del día, luego. Tal cual. No te preocupes. Tuvimos una charla con estas dos personas que fueron ex secuestrados. Estuvieron en un centro, ex centro de detenidos en el Olimpo, como dijo él. Y tuvimos una charla con ellos y nos contaron su experiencia. Cuéntame un poco dónde fue la charla. En el locutorio de la escuela. Se ríen. Yo no sé si reírme o no, porque no, me quedo afuera. A ver, en el locutorio de la escuela. Auditorio. Ah, yo entendí locutorio, claro, por eso se ríen. En el auditorio de la escuela. O sea, no es que ustedes fueron a centro. Las profes de alguna forma se contactaron con ellos. Nuestra profe de historia me parece que es amiga de Carlos. Bien. Y pudo conseguir que ellos vayan ahí a la escuela y tuvieran una charla con nosotros. ¿Alguna vez habían hablado con alguien que haya vivido este tipo de cuestiones de secuestros durante la dictadura cívico? Eso fue muy... Nunca habían... impactante, la verdad. Nunca habían estado con nadie, hablado de este tema, con alguien que lo haya vivido. No. ¿Cómo fue esa charla? Intensa. Sí, me imagino. Sí, y triste. Intensa y triste. Yo, después de la charla, quería como que hablar con ellos, digamos, uh-huh, preguntarles cosas, y me puse a llorar, no podía. Claro. Además, verlos a ellos tan tranquilos con un tema así, fue como que medio... Te lo contaban como algo del día a día, digamos. Claro, como una cosa... Ellos suelen dar charlas en las escuelas, ¿saben? Sí, sí, nos dijeron que ya están acostumbrados. Claro, a contarlo, todo lo que sufrieron, lo que vivieron. ¿Y ustedes qué es lo que más se acuerdan de ese encuentro, de esa charla? ¿Con qué cosas se quedaron ahí impactados o pensando? Y cuando nos contaron cómo los torturaban, cosas así, antes de liberarlos. Lo que tuvieron que vivir, cómo estaban. ¿Qué más se acuerdan? Que también había una guardería en el centro clandestino y demás. Uh-huh. Que por suerte su hijo, cuando los secuestraron, por suerte, digo... ¿Ellos qué edad tenían, se acuerdan? 20 algo, sí, más o menos. 20 algo. Éramos bastante jóvenes. Un año y medio, por ahí. Sí. Ah, un bebé. Por esa razón lo... se salvó y no se lo dieron a otras personas. Claro, se lo dieron de vuelta a la madre. A la madre no, del... A la abuela. A la abuela. A la madre de ellos. A la madre de Adriana. Claro. Sí, Adriana. Claro. Sí, Adriana. Bien. ¿Qué otra cosa? Después, eran jóvenes, tenían 20 y pico de años, militantes. Nos contaron que fueron los últimos secuestrados de su grupo de amigos. Uh-huh. Eran todo un grupo de personas que estaban... en las movilizaciones, digamos, y nada, fueron los últimos. Y estuvieron entonces en el Olimpo, ¿verdad? Sí, en el Olimpo. Aproximadamente un mes estuvieron ahí. Eso les iba a preguntar, ¿cuánto tiempo? Un mes. Un mes. Sí. ¿Y se acuerdan que cómo era la vida de... ¿son pareja? Sí, no, eran pareja. En ese tiempo, sí. Eran pareja. Ahora ya no. Ahora ya eran no. Pareja, tienen 4 hijos en conjunto y... por alguna razón se separaron. Continuaron siendo pareja después de eso, sí. ¿Y cómo era la vida de ellos antes de estar en el Olimpo? Eran estudiantes. ¿Se acuerdan de qué? ¿Que estudiaban? No. No nos especificaron, me parece, que estudiaban. Eran estudiantes. Sí. Claro, igual Carlos después fue director de una escuela, nos contó también. Sí, bien. Sí. Y al estudiar, lo que los metió, digamos, en todo ese tema fue que ellos estudiaban y había como grupos en los cuales hablaban del tema de la política y justo ellos quedaron eso. ¿Y les contaron cómo fue el momento? Sí, nos contaron. ¿Quieren un poco contar eso? El día que los secuestraron, ellos justo volvían de un evento... Uh-huh. Y no me acuerdo si habían dicho que estaban en un auto. Y cuando llegaron, vieron que la calle en donde ellos estaban estaba todo oscuro. Entonces dejaron el auto estacionado y se bajaron con el hijo. Y cuando llegaron a la puerta, vieron que estaba entreabierta. Oh, qué terrible. Y justo cuando entraron, se les tiraron encima, les vendaron los ojos, los metieron en una camioneta y los llevaron. Mm. Y al hijo, y después los separaron. Estuvieron en celdas diferentes. Sí, sí. Nos todo juntaron. Ese mes. No, en un momento lo juntaron. Sí. Por alguna razón lo juntaron y quizás fue más llevadero de esa forma, porque si no. Al hijo lo llevaron a una guardería donde estuvo 1 o 2 días más o menos y después fue devuelto a sus familias. Tenemos un pedacito del encuentro, vamos a escucharlo. Lo llevaron ahí adentro. Una cosa que les quiero contar es que ahí adentro había niños. Había una guardería, esto se sabe poco, pero yo di testimonio de esto y se está investigando, de niñas. Había bebés. En cierto sentido, los que tenían más de 1 año y pico no los apropiaban. Vaya a saber por qué cuestión, ¿no? Sino los menores de 1 año. Nuestro hijo tenía 1 año y pico, lo tuvieron ahí adentro 2 días y después, desnudo, a la noche le tocaron el timbre a mi vieja y lo dejaron ahí tirado en la calle. Dentro de todo tuvimos suerte. Yo le digo que porque era llorón, lo tiraron en la calle. Pobre, no, mi hijo, pero lo dejaron ahí. Pero estuvo 2 días. Esos 2 días, a mi hijo, a nuestro hijo, le costó bastante. Imagínense lo que escuchó, lo que vio y cómo vio a sus padres. Tenemos un compañero desaparecido que fue la hija recuperada, Victoria, hija de Pepe, que estuvo hasta los 21 años con los que mataron a sus padres. Ella, chiquita de jardín, jugaba, el padre de ella era lisiado, estaba en silla de ruedas. Y ella de chiquita jugaba, sin saberlo, a que iba en silla de ruedas. Y a su muñeco le había puesto Pepín, y el padre se llamaba Pepe. Pero no, él le había quedado en el inconsciente, ¿entienden? O sea, muchos de los recuperados tuvieron sueños que después cuando lo dijeron tenía que ver con lo que les había pasado. Siempre, como dice León Gieco, todo queda guardado en la memoria, ¿no? Lo pudimos recuperar, sí, va, lo dejaron. Después nosotros no sabíamos lo que había pasado con él, ¿no? Era una desesperación, no se puede ni imaginar. En ese momento no se sabía todo esto que se sabe ahora, ¿no? De que se quedaban con los bebés, qué sé yo. No, nosotros nos enteramos en el 83 lo que pasaba. Nosotros esperábamos todos los días que los compañeros que estaban adentro volvieran. Y no volvieron. Tal como veníamos hablando en el bloque anterior, me parece que esta forma tan singular de aprender también los contenidos y como esto de haber ido al barrio, de vivir las experiencias, de escuchar, ¿sí?, testimonios, hace que se aprenda el contenido de otra forma. ¿No les parece que no es lo mismo leer un testimonio en un manual que tenerlos en vivo en la escuela? Es muy diferente. Es un momento único y no se lo van a olvidar posiblemente en sus vidas, porque tenemos ahí la historia viva, digamos, sí, ¿no? De uno de los momentos más crueles de nuestra historia, y poder comprender y escuchar y en primera persona todo lo que se vivió es algo que es único ese momento. Así que me parece también súper valioso y que qué bueno las profes. La verdad que sí. Todo lo que les trajeron. La verdad que sí, el juego, la visita a los barrios, este encuentro con estas personas, ¿sí? Habla de mucho amor y dedicación también, ¿no? Por la educación, me parece, y para que ustedes también puedan aprender de una forma diferente estos momentos. ¿Algo más que me quieran contar de esta entrevista, de lo que se vivió, del encuentro, de lo que quieran, vinculado a este tema? Que a mí realmente me hizo... Yo soy consciente, creo que todos somos conscientes de lo que pasó en la dictadura militar, pero es como decís vos, cuando hay otra persona que te lo cuenta y que lo vivió, es muy diferente. Te pones a pensar las cosas, decís si fuera yo, si fuera alguien que conozco, y es muy complicado. ¿Algo más que quieran compartir? No. No. ¿No? Que el mes que estuvieron detenidos no fue solo lo único que pasaron, sino después, cuando los liberaron. Ah, sí. Que los liberaron y que les dijeron, juntaron un grupo de personas, de los que estaban ahí detenidos, digamos, y se los liberaron, así porque querían, porque eligieron ellos liberarlos y nada más. Y cuando salieron le dijeron que le daban un número y que lo iban a seguir por... No me acuerdo eso. Por aquel tiempo, digamos. Y por esas decisiones fue que así se llamó el excentro clandestino. Se llamaba Olimpo porque los militares se creían eso, dioses, como en el Olimpo, y decidían quién vivía y quién moría. Y por ello, ellos estuvieron aproximadamente 5 años en vigilancia, así como dijo Valentín. Era una libertad disfrazada, digamos. Realmente los 5 años esos las pasaron con los militares ahí cerca de ellos. Sí, además el mes que estuvieron ahí adentro seguramente es imborrable todo, sí, lo que han escuchado y todo lo que han vivido en carne propia. ¿Algo más? Sí, que aunque estuvieron detenidos... aunque ya no estaban detenidos, seguían estando vigilados, recibiendo llamadas, y por ello también se alejaron de las personas que conocían, de sus amigos. Los aislaron de cierta forma. No querían conocer gente nueva. No conocían gente nueva. Por el miedo de que a ellos también le pase lo mismo. Y hasta crearon códigos con su familia para saber si eran ellos. Cuando golpeaban la puerta, digamos. Cuando los llamaban, tenían que llamar, colgar, volver a llamar. Así ellos sabían que no eran los militares. Sí, estrategias de supervivencia y resignificar hasta lo más cotidiano, ¿no? Bien. ¿Saludos a alguien? ¿Quieren enviar? A la escuela. A la escuela. Nos están escuchando, ¿no? No sabemos. Quiero suponer que sí. Esperemos que sí. Mandar un saludo al profesor Claudio Calera, el profesor de matemáticas. Es nuestro mejor profesor y las Bien. Profes también que están acá. Hola, Valeria Blanco. Leticia Bordón. Bien, les mandamos entonces un saludo. Nos vamos con el tema musical que eligieron. ¿Lo quieren presentar? Sobreviviendo del averizo. Perfecto. Gracias. Me preguntaron cómo vivía. Me preguntaron. Sobreviviendo, dije. Sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo. No río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas. ¡Cuánta tragedia! Sobre esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Sobreviviendo. Aquí en el tercer bloque de Hora Libre vamos a empezar con la palabra de la profe Valeria Blanco, que nos va a contar una cábala que está presente acá en el estudio de FM Boedo. Vale, contanos. Bueno, nosotros cada vez que hacemos un programa de radio traemos una muñequita tejida al crochet que lo hace una emprendedora que se llama Tres Agujas. En este caso trajimos a una madre de Plaza de Mayo por la temática del programa. Y siempre es nuestra cábala. Todos los programas de radio que hacemos siempre las traemos. Y en el otro bloque hay unos especiales, pero no los quiero adelantar. Ay, ese adelanto me encantó. Bien, entonces aquí estamos con la cábala para que salga bien el programa. ¿Cómo viene saliendo? ¿Cómo lo están escuchando? Bien. ¿Los otros dos bloques, sí? ¿Sonó bien? Sí, sí. Bien. Seguimos con la Plumerillo. ¿Sí? Hacemos una ronda de presentación con sus nombres. Dale. Hola, mi nombre es Rocío Recabado. Hola, yo soy Tiago Domínguez. bien cerquita al micrófono, respira y vamos, dale. ¿Tu nombre? Soy Jocelyn Leguizamón. Bien, ¿por acá? Romero Giselle. Luis Fernando. Joel Lautaro García. Evelyn Cabrera. Bien, ¿se escucha bien, Santi, las voces? Perfecto. Acuérdense siempre de bien cerquita al micrófono para que no se pierda lo que están diciendo. Seguimos con la Semana de la Memoria, pero en este tercer bloque van a hablar específicamente de otra entrevista, ¿sí?, que hicieron. ¿A quién? Hola, nosotros vamos a hablar de Raquel Robles, que ella es una escritora, docente e hija de desaparecido santafesina, que nació en 1971. Bien, la entrevistaron, ¿no? Sí. ¿Dónde la entrevistaron? Fue entrevistada en una zona de radio, lugar de radio, que está en nuestro colegio, que se llama La Pecera, que fue fundada en 2021. Y bueno, la usamos para hacer podcasts, entrevistas, y todo ese material se puede subir al YouTube del colegio o al Spotify. ¿Tienen Spotify con producciones? Sí. ¿Y cómo no lo están contando ahora en vivo? ¡Pasen el chivo! ¿Cómo hago para buscarlos? Se llama DeLorean. ¿Cómo? DeLorean. Como el auto de Volver al Futuro. Bien. Ahí en Spotify. Sí. ¿Y en YouTube? El plumerillo. Sí. Ahí se pueden escuchar todas las producciones. Sí. Alucinante. ¿Y tienen también un estudio en la escuela? Sí, sí, La Pecera. Bien. ¿Es un estudio de radio? No. No, es una especie de estudio de radio ambientizado. Es como este estudio. Claro. Digamos, sin consola. Está acustizado. Claro, todo principal. No, aún. O sea, está en proceso. Claro, se va renovando. ¿La idea es que sea una radio en algún momento? Claro, sí, y para poder realizar. Por favor. Entrevistas más cómodas y todo eso, digamos. Bien, bueno, hermoso ese lugar, me encanta. Y ahí la entrevistaron a Raquel Robles. Sí. Cuéntame un poquito cómo surgió la entrevista. ¿Qué otra cosa de su biografía nos pueden contar? Ella escribió un libro, Pequeños Combatientes, un libro en el que se explora el universo infantil de los hijos desaparecidos a partir de una reelaboración del lenguaje de la militancia. Bien. ¿Alguien más que quiera contar alguna otra cosa? Piensen que ni los oyentes ni yo pudimos vivir esa entrevista, no sabemos lo que se dijo, así que los encargados de contar eso son ustedes, ¿sí? Dale. También en 2008 ganó un premio Clarín por su novela Perder. Bien. Dale. ¿Leyeron algo antes de conocerla, de ella? Como para... No. Bien, está bueno, ¿no? Después leer, a ver, sí, cómo es su obra. Claro. ¿Qué otra cosa nos pueden contar? Tienen papelitos. La gente no los ve. Yo ahora los estoy un poco mandando al frente. Pero ahí hay un montón de información, ¿no? Vamos, a ver si se animan a leer un poquito. También ahí va. También colaboró en el diario Página 12 y las revistas Tres Puntos y El Planeta Urbano. Bien. Bueno. Yo voy a contar un poco de Pequeños Combatientes, del libro de la autora Raquel Robles. Bueno, es un libro conmovedor de los años 70, tiempos de la dictadura militar. Está narrado desde la mirada de dos niños con elementos de ficción y realidad. Dos niños que serían la autora y la hermana. Y... Respiramos, toma aire. ¿Algo más te quedó ahí pendiente para contar? Bueno, que en el libro siempre trata de asumir la desaparición de los padres. Claro. Ajá. Nada más. Nada más, perdón. Que en el libro no querían, tipo, los padres. Ya metí la pata. Los abuelos o los tíos no querían contarle sobre qué había pasado realmente con sus papás o no les querían hablar sobre el tema de que eran los asistentes sociales, porque cada vez que Raquel, la nena, le preguntaba sobre que por qué iban a venir los asistentes o qué eran, los tíos como que cambiaban de tema, no les gustaba para nada. O sea, vamos a repetir un poquito, ella es hija de desaparecidos. Huérfana. Y quedó a cargo de... los tíos. Tíos y abuelos. De los tíos y los abuelos. Y cada vez que iba alguien de la asistencia social a ver cómo estaba todo, nadie se sentó un ratito a explicarle qué es lo claro. que había sucedido. ¿Y ella cómo descubre? ¿Cómo se da cuenta? ¿Quién le cuenta? ¿Cómo se encuentra con la verdad? Digamos, ¿en qué momento de su vida? Y le cuenta a la tía, me parece, ¿no? Creo. Es como que igual le cuesta decirle... Sí. Porque ella, bueno, ella dormía y y bueno, le dicen y nada, bueno, ellos dormían y no se dieron cuenta de que las, o sea, que no estaban los padres. Y bueno, se despiertan y ya no están. Y es como que quedan dudas. Y bueno, al final le terminan diciendo a los tíos o abuelos, me parece. De adulta ya, entonces se entera de su historia. Sí. Y resignificó toda su historia a través de la literatura, ¿verdad? La literatura fue como un canal para poder contar todo lo que ella vivió. Claro, ella hizo el libro siendo adulta, pero lo contaba una perspectiva pequeña, digamos, siendo ella pequeña. Desde la mirada de ella de niña. Sí. ¿Y los libros, saben si están destinados a un público más que nada infantil, para niños y niñas? ¿O también para... para juventudes, para gente adulta? Acá lo trajimos. ¿Quieren leer un poquito la contratapa? Lean, por favor, el nombre de la novela. Trajeron al estudio una de las novelas de Raquel Robles, que se llama... Pequeños Combatientes. Bien. Bueno, lo que dice es... Yo sabía que estábamos en guerra, que había habido alguna clase de combate y que ellos estarían en alguna prisión helada peleando por sus vidas. Sabía que me tocaba resistir. Después me desconcertó mucho que no hubiera habido un solo tiro. Así comienza esta historia, el relato de una niña por completo consustanciada con la manera de vivir y mirar el mundo de sus padres. Militantes montaneros secuestrados por los militares en los inicios de la dictadura. Pareciera que no es para un público infantil, ¿no? Me parece que es para un público más bien juvenil, adolescente. Sí, aparte hay algunos indicios ya de la tipografía, no hay dibujos, ¿no? Que todo eso a veces indica que es para un público más que nada de nivel primario. Me parece que este no. Bien, tengo ganas de leerlo ahora. Pequeños Combatientes, de Raquel Robles. ¿Pudieron leer un poquito del libro? Sí. ¿Lo pispearon un poco? ¿Empezaron? ¿Y? ¿Te enganchaste? Más o menos. Más o menos. Es bueno, es llamativo y te, o sea, te podrías enganchar. Si tenés ganas de leer algo, es recomendado. Y es bastante, o sea, es como... ay, no sé. Te ayuda a entender cosas que pasaban, situaciones que pasaban en esas épocas. Acá tenemos el libro con una dedicatoria, ¿sí? Supongo que habrá sido en el encuentro en la escuela. Bien, ¿qué más? ¿Qué más nos pueden contar? ¿Qué se acuerdan? Ustedes, los que se acuerdan ustedes del momento, de la experiencia. Esto de hacer una entrevista, ¿ya lo habían hecho en algún otro momento de la escuela? De tener así a alguien que publicó libros, que vivió, que trae un testimonio de histórico. Entrevistas, sí, se han hecho varias, pero creo que División de 303 es la primera que se hace con una autora. O sea que en segundo y en primero no habían tenido la oportunidad de entrevistar a nadie. ¿Y prepararon las preguntas en clase, buscaron información? Se habían preparado las preguntas antes, pero en el momento hay veces que salían preguntas de la nada por el tema de lo que estábamos hablando con la autora. Bien. ¿Les gustó el encuentro? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Algo más que quieran contar? Por ejemplo, Raquel Robles forma parte de la agrupación Hijos. Sí. En 1995 la Argentina conformó la agrupación Hijos la lucha por el juicio y el castigo a los genocidas, impunidad para los genocidas y partícipes civiles con historias en común, y la reivindicación de 30.000 militancias. Con esos años se conformó una red nacional acá en Argentina. Uh-huh. Se reúnen hijos de militantes víctimas del terrorismo de Estado, y luego se inició la participación de personas que sumaron a la lucha sin tener una historia familiar vinculada directamente. Onda. Se sentían, no sé si identificados, pero sentían el dolor y se podían ir a la lucha y todo eso. Onda, los apoyaban. También se hacen asambleas en la regional capital. Funcionan las siguientes comisiones, que son las legal, la sindical, comunicación, género, cultura, memoria y casa de la militancia. Después tienen los dichos que es no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos, que el no nos olvidamos sería los delitos de deshumanidad cometidos por la acción militar de la Triple Alianza y el terrorismo que la última dictadura cívico-militar causó en Argentina de 1976 a 1983. No perdonamos la desaparición forzada de nuestras madres, algunas embarazadas y de nuestros padres y familiares. No nos reconciliamos. El único lugar para los genocidas es la cárcel común y efectiva. Bien, cerramos el bloque, chicos, chicas, que nos quedan unos minutitos para el último bloque. Gracias por participar. ¿Podríamos mandarle un saludo a la chica del buffet, Adriana? Bueno, saluditos, Adri. Y al profe Matadí. Y a Claudia Escalera, profesor de matemáticas 303. Te amamos. Bueno, dale, saludos. Te amo. Saludos enviados. Gracias. Chau, chau. Es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines. El sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes qué hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados testigos. Último bloque de Hora Libre de este programón que tenemos aquí con la Plumerillo. Antes que nada, no me quiero olvidar de contar los saludos que tenemos de la audiencia. Manda saludos La Chula, dice aguante el Plumerillo. Y también Gabriela Pinedo manda saludos para todo el grupo. Bien, bloque número 4, cambiamos de grupo, cambiamos de bloque. ¿Qué tenemos para este bloque? ¿De qué nos van a hablar? Malvinas. Malvinas. Arrancamos con sus nombres por aquí para que vayan conociendo. Romanjito. Gustavo Pañagua. Emanuel Mamani. Marionela García. Estefania Alave. Mauricio Mamani Fernández. Muy bien este grupo hablando con potencia al micrófono. Bien. Cuéntenme un poquito entonces el tema este de que trajeron. Hay una presentación, ¿no? Sobre el tema. Dale. Yo voy a hablar de las Islas Malvinas, que fueron arrebatadas en 1833. Desde entonces los gobiernos argentinos hacen propuestas de negociación a los británicos, que optaron por ignorar las propuestas diplomáticas. Los archipiélagos son el máximo exponente de este conflicto de las Islas Malvinas, que comprenden alrededor de 200 islas y abarca una superficie total de 11.410 kilómetros cuadrados. Pero, y el Congreso de la Nación en 1990 reivindica que los archipiélagos Georgias y Sandwich del Sur, junto a los espacios marítimos, pertenecen a territorio de la República Argentina. Bien, para abordar este tema también hicieron entrevistas. Sí. ¿No? Sí. Cuéntanos a quiénes. Al veterano de Malvinas, Carlos Gabriel Retamoso. Es un veterano que de las Malvinas que con 18 años fue a la guerra y volvió después de 3 meses, que era del batallón 3 de la Infantería de Marina. Trabajó de cerrajero desde los 14 años. Uh-huh. Tiene un hijo y hizo el servicio militar y los terminó a los 18 años. Carlos también nos contó que él y su grupo de 45 hombres que los atacaban todo el día y los bombardeaban también todas las noches, nos contó diciendo que él no quería estar ahí simplemente porque no le gustaba que un barco te venga y te bombardee o un avión. Claro. También nos decía que no había suficiente comida, había lo que había, nada más. Uh-huh. Los veteranos de Malvinas son sobrevivientes. No les dijeron que van a Malvinas. Un día les dicen, alístense, en aviones les llevan a Tierra del Fuego y de allí en barcos llegaron a las Islas Malvinas, donde les clasificaron por nivel, los de estudios. Los analfabetos de estudios primarios en primera línea, fusileros, los secundarios luego y los universitarios administraban desde el puerto argentino. Él fue a primera línea. Les dieron un uniforme, un fusil y directo a la guerra. Cuando empezó a luchar, su fusil no funcionaba. Por ello se pone en medio de sus compañeros Luis y Méndez. Les apretó el culo constantemente para que disparen y asimismo cargaba sus municiones. Esto fue por 4 horas. También había un barco británico que les tiraba bombas todo el tiempo. No podían acercarse puesto que tenían radar, pero en un momento dado se descuidan. Entonces ponen un lanzamisiles en un camión y los destruyen. No sabían si iban a ganar la guerra. Sí. ¿Qué más tienen por aquí? De esa experiencia, de esa entrevista, ¿qué otro testimonio? También nos decía que fue un prisionero, que los ingleses lo capturaron y armaron un plan, ya que vieron que pasaba un helicóptero de la Cruz Roja a cada uh-huh. rato. Él pensó y todos sus compañeros y los prisioneros que estaban ahí, los soldados argentinos que estaban secuestrados ahí en las celdas inglesas, pensaron en una táctica para escapar en ese helicóptero. Ajá. Y lo hicieron. Y por suerte se escaparon. Mirá. A quien más entrevistamos también fue a Silvia Barrera, sí. Una veterana. ¿La entrevista fue en conjunto? ¿Tuvieron... los dos veteranos? No, juntos. Fue en distinto fue día. En distintos momentos. Sí. ¿Y los dos encuentros fueron en la escuela? Sí. Sí. Sí. Bien. Contame un poquito de ese encuentro. Lo que te acuerdes, lo que te haya conmovido más. Silvia Barrera es instrumentadora quirúrgica. Sí. Le dieron ropa de hombres. Fue al barco hospital, al Irisa. Las mujeres no tenían expectativas de ir, puesto que solo había el personal militar, eran solamente hombres. Y también por el machismo no se conoce a las veteranas. Exacto. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más te acordás de esa charla, de ese encuentro? Que se quedaron sin suministros, no tenían agua, comida. Hubo desabastecimiento. Claro. De insumos, alimentos, medicamentos. Se les complicaba el hacer cirugías, puesto que tenían un constante movimiento y la gran cantidad de pacientes no podían dormir ni bañarse. ¿Algo más? Sí, también nos contó que después de la guerra sufrió un 45% de estrés postraumático. ¿Qué te parece? Claro que sí. Y también, a los 4 días que fueron, se firmó el cese del fuego, a los 4 días que fueron las veteranas. También nos contaba que ella viajaba en un barco que tenía como 4 pisos. El primero, si no me equivoco, creo que era para odontología, no sé, más o menos por ahí. Y el segundo era donde curaban a los heridos y hacían cirugía. Y después lo demás, se hacían salas de operaciones, etcétera. También nos contabas que cuando una persona moría ahí en el barco, un soldado, uh-huh, tenían que hacerlo silenciosamente para que los demás no vean ni se preocupen por él. Lo mandaban en la parte de abajo del barco y lo dejaban ahí. Ellas fueron el 8 de junio de 1982, llegaron a Malvinas el 10 de junio y bueno, el 14 de junio se firmó el cese, uh-huh, del fuego. El 18 de junio partieron de Malvinas hacia Buenos Aires y el 20 llegaron. Al llegar a Buenos Aires se les prohibió hacer contacto con los medios, los pacientes, por un tiempo. Uh-huh. Ellas se escaparon y visitaron a los pacientes, los cuales les dieron teléfonos y direcciones para que comuniquen a sus familias. Y bueno. Tienen también para compartir un cuento, ¿puede ser? Sí. ¿Quién lo va a leer? Cerquita de ser un héroe. Cerquita de ser un héroe, de María Esther de Miguel. Fue una escritora argentina que nació el 1 de noviembre de 1925 y falleció el 27 de julio de 2003. Cerquita de ser un héroe, se trata de un soldado que fue designado a pelear en Malvinas contra los ingleses. Después de todo eso, le fue contando a su hermana Lula todo lo que transcurrió en ahí. Ver a morir a sus amigos y muchas cosas. Y también cómo fue su formación en Colimba. También otras cosas, como que extrañaba a su familia y también su pueblo natal, Corrientes. Y también descubriendo que algunos soldados ingleses no peleaban por la patria y peleaban solo por el dinero. Y que también, ¿cómo se llama? Contrataban extranjeros para pelear también la guerra. Un gran ejemplo, los Gurkhas. Bien. También nos relataban que toda la vivencia triste que vivió durante la guerra, la muerte, la de sus amigos, estar en el barro, pero lo que vivieron ellos constantemente fue el hambre y el frío a la vez. Él decía que nunca había la hora de que la guerra termine. Claro, ese momento interminable, sí, con esas condiciones. Sí, dale, me tienen que contar aquí también que trajeron... Dos muñequitos. Sí. ¿De dónde salieron, chicos, chicas? Un muñequito es de la veterana de Malvinas. Uh-huh. Y el otro muñequito es sobre el veterano de Malvinas. ¿Y cómo se hicieron de ellos? ¿Quién se los dio? La profe Blanco Valeria. La profe también, sí, de la misma chica Tres Agujas, ¿los sí, hizo? Bueno, sí. Están divinos. Marianela, ¿tenés también algo para contarnos? Sí, que... Todos nosotros agradecemos el espacio que nos dieron para hablar, a los que hicieron posible esto, al veterano Carlos Gabriel Retamoso y a la veterana Silvia Barrera. ¿Por acá algo que haya quedado pendiente? Sí, yo. Él tiene una frase que decir. Esta frase es para todos los veteranos. Ustedes son nuestros héroes invencibles, que con lágrimas en los ojos reviven su inmenso dolor, su gran odisea, un sonoro y cruel recuerdo que hace vibrar cuerpo y alma. ¿Nos quedó algo pendiente? No. ¿Alguna otra cosa? No. ¿La pasaron bien? Sí, la pasamos muy bien. Sí. ¿Tienen que enviar algún saludo? Sí, a mí me gustaría enviar saludos a mi papá, que lo quiero mucho y bueno. También saludos a mi mamá, ya que creo que me debe estar escuchando ahí. Bien. Yo quiero saludar a la profe Noemí de Taller de Química. Saludos enviados, entonces. Sí. Nos vamos a... ¿Por acá también algo? No. ¿Estamos bien? Nos vamos a despedir con un pedacito de la entrevista que hicieron, ¿sí? Donde se cuenta un poco todo lo que ustedes estuvieron relatando. Y a continuación, un tema musical. Muchas gracias, nos vemos el martes que viene. Por acá faltó algo. Dale, ¿querés decir? Queremos decir el tema musical. Dale. Elegimos... el tema musical Muchachos de La Mosca, porque el veterano lo mencionó y se emocionó mucho al escuchar esta canción e incluso tiró lagrimitas. Bien, vamos entonces con el pedacito de la entrevista y el tema musical que acaban de presentar. Sí. Muchas gracias por haber venido. Sí. Hasta el gracias martes que viene. Gracias. Gracias. Bueno, nosotros salimos de Buenos Aires el día 8 de junio recién. Entonces salimos de Buenos Aires a Río Gallegos. En Río Gallegos nos encontramos con que nadie nos estaba esperando, nos tuvimos que arreglar solas hasta que fuimos al hospital militar de Río Gallegos y ahí nos dicen, bueno, las van a cruzar en el Irizar. El Irizar, ustedes saben que es nuestro buque insignia, es un rompehielos que va a la Antártida durante los meses de verano, hace la campaña antártica, va a todas nuestras bases en la Antártida y les lleva, hacen intercambio de personal y les lleva todos los suministros que necesitan para sobrevivir durante todo el invierno. Eso se hace durante el verano y lo hace el Irizar. En 1982 el Irizar es armado como buque hospital. Cuando se declara un buque hospital, uno elige, o sea, el país que está en guerra y sabe que tiene una parte de su territorio donde va a ser el campo de combate, que tiene islas, sabe que tiene que declarar un buque hospital. Argentina, como no tenía experiencia de guerra, entonces, ¿qué hizo? Declara el buque hospital Irizar en junio y el Bahía Paraíso a fin de mayo. Inglaterra los había declarado en abril, apenas se empezó el conflicto. Inglaterra declaró 4 buques hospitales. Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con oro azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial, y al Diego en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel. Tercera.